¿Quién ametralla al pueblo? ¿Quién lleva la batuta? ¿Quién ametralla al pueblo? ¿Quién lleva la batuta? Son los guardias de asalto que son hijos de puta. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba del cañón. Son los guardias de asalto que son hijos de puta. La rumba, la rumba, la rumba, la rumba del cañón. Falanquistas sentados en el café, son los perros falanquistas sentados en el café. Llevan chaqueta de cuero y pantalones también, llevan chaqueta de cuero y pantalones también. Y a nosotros en el frente los calzones se nos ven, y a nosotros en el frente los calzones se nos ven. El primer plato que va son granada rompedora, el primer plato que va son granada rompedora, el seguido es de metralla para levantar memoria, el seguido es de metralla para levantar memoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi parada, si me quieres escribir. Debajo de un romerillo cargadito de candero. En el tren que va a Madrid ya llegaron dos vagones. En el tren que va a Madrid ya llegaron dos vagones. Uno para los fusiles y otro para los cañones. Uno para los fusiles y otro para los cañones. Si me quieres escribir.